en línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Según yo, lo ideal es... Don, las 8 de la noche con 5 minutos. Completamente en vivo, Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde lluviosa. Joel Bonilla en los controles, Antulio García. Y esta tarde no nos puede acompañar DJ Platas, pero sí nos puede acompañar Gino. Gino, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a toda la audiencia Radio B de Safari. Siempre un placer y un gusto estar en este programa. Abrimos con Onda Trópica esta tarde, editado con el sello Soundway, Big Bang. Abrimos esta tarde y saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que nos sintoniza por el 95 y también por nuestra señal en línea. Recuerden que nos pueden escuchar en www.v.mx/radio/transmisión, también a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita para cualquier dispositivo móvil. Y Gino, hoy traemos unos discos para escuchar y estar girando en la tornamesa de Radio B. Sí, siempre un placer aquí venir a ponerle un poco de la colección que voy armando poco a poco. Y bueno, siempre es bastante agradable venir a Jalapa cada vez año o cada X temporada y traer discos nuevos que van surgiendo por ahí, bueno, poder presentárselos a la audiencia de Safari. Y hace poco también armaste una selección para este programa Fines de Semana, Los Electores. ¿Qué fue lo que estuviste presentando en esa ocasión? Bueno, esa ocasión trató un poco de hacer un... como un panorama de lo que hay de música caribeña. Entonces, pues bueno, pasamos ahí por diversos géneros. También la idea del set fue un poco de armar como historia, ir pasando tanto en un ambientes, moods, como de, si alguien nos busca por ahí, hay como regiones en las cuales nos fuimos cambiando y visitando diversas influencias, ¿no? Hasta acabar con una versión de La Bamba bien interesante de El Loa Trio, hecha con esta especie como de calipso que ellos tienen, bien, bien bonito. Y bueno, ahora la idea es... Hoy Vengo con un poco, una selección un poco más orientada a cumbia. Bien. Es como mi set. De batalla. Fiestero de batalla. Y bueno, está bastante amplio. Entonces, vamos a continuar con este colectivo de Bogotá, Frente Cumbiero. Fue el año pasado que la Roma Records México sacó un box set de, ¿cuántos son? 5 o 7 pulgadas dobles, donde viene aquel, o algunos, varios temas de aquel LP que compiló y se hicieron con Matt Professor. Y bueno, ahora la Roma Records tuvo la oportunidad de hacer una reedición de varios temas con un box set de 7 pulgadas que está bastante interesante, suena bastante bien. Entonces vamos con esta Chuck Steady, que es un tema ya para los conocedores algo popular, para los que no algo, para que disfruten bastante de este colectivo bogotano. Thank you. Party, repertorio de cañonazos. 8:13 en Safari por Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y bueno, también nos pueden mandar un mensaje al 2281-040477 vía WhatsApp. Estamos aquí completamente en vivo, transmitiendo Safari para todos ustedes el día de hoy. Gino, escuchamos este... escuchamos al Frente Cumbiero de este box set bastante interesante que se editó en México. ¿En qué año lo editaron? Es del año pasado, 2018. Y sí, es una reedición. El disco es del 2012, ¿no? Sí. El primero. Y esto, bueno, ese disco resulta que ya no hay, fue un tiraje corto, ya no hay más copias, se volvió bastante cotizado. Y bueno, tuve la oportunidad de poder reproducir este disco con la Roma Records el año pasado para poder darle como otra salida a la misma proyecto que habían hecho, que me parece muy interesante porque ellos lo que querían era un poco como una producción de cumbia hecha con los métodos de la producción del dub. Uh-huh. Como varias pasadas sobre los mismos, con distintos efectos en distintos canales. Al final un poco decidir o si se queda en un live. O sea, como un poco es la idea del dub, de la producción. Porque no eran que hicieran dub el disco. O sea, uh-huh. hubiera temas de cumbia y lo convirtiera en dub. Sino más bien ellos querían que se produjera de esa forma. Sí, como bueno, como lo produce Matt Professor, ¿no? Y realmente, pues es la manera en cómo se trabajó este disco. Muy interesante. También ha estado tú últimamente muy movido y muy presente en la escena de la Ciudad de México. Estuviste también apenas en algunas estaciones de radio ahí presentando algunos sets. ¿Cómo está en estos momentos la vida nocturna ligada al vinilo allá en la Ciudad de México? Bueno, están surgiendo cosas bastante interesantes. Hay varios lugares, hay varios venues donde ya están abriendo a solo tocar exclusivamente con vinilos. Están comprando boots, invirtiéndole bastante al equipo para que en muchos lugares, restaurantes, bares, terrazas, etcétera, puedan tener los DJs ya acceso a poder llevar sus vinilos. Sí, hay, incluso hay fiestas temáticas que ya son dedicadas al vinilo y con el vinilo, y que incluso hay una serie de ferias o de reuniones de coleccionistas para promover la cultura del vinilo. Y hay estaciones de radio que están dedicando... ¿no? Que está regresando el disco, pero también hay gente que está regresando a escuchar radio en AM, en FM, con producciones en vivo, con selectores en vivo, con selectoras en vivo, ¿no? Y se está haciendo una movida bastante interesante, al menos en la Ciudad de México, en Veracruz, en Monterrey, en otros lugares se está regresando, ¿no? También como la gente está regresando a la radio. Hoy se puede escuchar a través de una aplicación en tu teléfono, pero también están regresando a encenderla. Sí, incluso, un ejemplo bien claro es este programa, Safari. Lleva mucho, bueno, desde que comenzó la idea era tener la reproducción en vinilos, pero también tiene mucho que ver que en las radiodifusoras nunca abandonaron la tornamesa, aunque se hayan quedado por ahí embodegadas, pues ahí. Entonces hoy en día sigue existiendo el equipo para poder reproducir los vinilos en las radiodifusoras. El caso, por ejemplo, hace poco fue un programa de música electrónica, me dijo, bueno, tráete solo tus discos en vinilo, etcétera, para poder... para que tú puedas ahí, pues, literal, enseñarnos a ver qué tienes, etc. Entonces, sí, hay todo un movimiento, hay fiestas ya temáticas. Y, bueno, incluso hay una gran cantidad de selectores que están surgiendo en la ciudad que hoy en día puedes hacer fiestas continuas de muchas, muchas horas o incluso días. donde todos solo tocan en vinilos. El Latinos con Soul, ¿no? Que recién pasó. Bueno, Latinos con Soul fue un festival que hizo ahí un par de colectivos. Y ellos justo lo que trataron de hacer fue una fiesta de casi una semana. Y no de que fuera todos los días, sino fueron cambiando de lugares, de venues. Y algunos lugares llevaban los selectores a otros, etcétera. Y bueno, se hicieron fiestas formales, que había cover y todo. Pero al final hubo una fiesta libre en una terraza dedicada al cierre del Festival de Vinilos con Soul. Y ahí lo que se trató, pues bueno, fue de tratar de exponer a la mayor parte de los DJs que tocaban las fiestas anteriores en un set también como de 8 horas, una cosa así. Y bueno, otro colectivo bastante importante que está promoviendo esta y sobre todo en el ámbito tropical es Noche Negra. Ellos justo acaban de tener su fiesta este sábado pasado. Fue una fiesta de 12 horas con vinilos, de 1 de la tarde a 1 de la mañana en un beer garden súper agradable. Y bueno, ellos ya tienen literal un crew súper selecto con una música en vinilo que, aparte de que es como muy difícil de conseguir, tenemos oportunidad de que ellos tengan espacios a donde exponerla. Muy bien. Pues bueno, saludos a don Joel, que nos escucha en el puerto de Veracruz. Saludos a toda la gente en Veracruz y Boca del Río que nos escuchan por el 90.5 de FM. ¿Quieren escuchar cumbia, Gino? Bueno, vamos a darles un poquito ahí con este grupo que se llama La Mecánica Popular, que hace una reversión de Riders on the Storm, de Doors. Entonces ellos le pusieron Móntame en la Tormenta. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 25 minutos. El automático, Naoli, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí visitando las estrellas. Hasta Joel se ríe. Se te movieron el reloj. Sí, se me movió el reloj una vez más. Es bueno, que las 8 son las 20, ¿no? Yo una vez dije, nos vemos el próximo viernes, cuando es martes. Cuando es cada martes. Pero bueno, Naoli, más vale tarde que nunca. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Aquí con los chicos de Safari de nuevo. Muy bien. Hace 8 días no hubo y no me avisan. Yo puntualmente, como cada martes, y nada. Una disculpa. Cosas que pasan. Bueno, pero se dio un paseo por la radio, de seguro. Seguramente sí. Sí, como no. Aprovechó para ir al centro a comer algo, pasear. Esas cosas que hacen a Oli. Y saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Saludamos a Miriam, que dice que le mandamos saludos. Saludos, Miriam. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes presentación? Vas a tener una presentación, porque además de el proyecto que tienes como DJ, como selector, también tienes un life act. Sí, ya llevo más de un par de años, con un proyecto que se llama Torset Cumbia Likers, que es de electrocumbia o cumbia digital. Y bueno, la idea es construir atmósferas con loops de cumbia y un poco de dembow para los que les gusta bailar, etc. Y bueno, vamos a tener una presentación el próximo 17 de mayo en el café que está en la vecina localidad de Mariano Escobedo, que se llama Ruda Café. Podrán ir allá a disfrutar. Después del live act, de presentar esa propuesta, que aparte, digamos, estamos armando una especie de proyecto exprofeso para esa noche, porque yo regularmente procuro ejecutar todos los loops de todos los canales, pero en esta ocasión me van a acompañar un bajista, un guitarrista y un trompetista para, bueno, poder hacer un poco más grande el proyecto y que suene mucho mejor esta ocasión. Y después va a haber una sesión de vinilos para seguir bailando hasta el para amanecer bastante, bailando. Entonces, bueno. ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Qué día? Ok, el día es el viernes 17 de mayo a partir de las 8 de la noche en Ruda Café, en Mariano Escobedo. Es como la carretera antigua hacia Coatepec, por ahí. Que por esa carretera están apareciendo ahí lugares bastante interesantes donde ir a pasarlo bien. Y bueno, justo ese lugar en particular también ya tiene su tornamesa para poder ir a poner discos de vinilos ahí, entonces aprovecho. Aunque no es mío, vayan. Muy bien. Y lo que sí son tuyos son los discos que estamos escuchando esta tarde, noche en Jalapa. Vamos a escuchar algo de Afrobeat, ¿no? Vas a cambiar. Sí, vamos a darle una vuelta ahí, pero tampoco tan desconocida para nosotros los veracruzanos. Antibalas, esta banda de Nueva York, que se dedica a hacer Afrobeat, aquella cosa que inventó Fela Kuti. Y esta es una reversión de aquel tema de Willy Colón que se llama Cheche Colé. Entonces espero que lo disfruten, que bailen también. Y regresamos. Umba, de. Qué bueno es. canoe. De la noche con 33 minutos en Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y escuchamos esta versión de Antibalas que es la tercera, ya vino por tercera vez a México, ¿no? Ha estado ya tres veces en el país en presentaciones. Fíjate que la primera vez, bueno, los amigos que nos escuchan, la primera vez tuvimos la oportunidad de transmitir ese concierto, Platas y yo. Antes de que empezara Safari, fue hace como 8 años, en una presentación que tuvieron en Puebla, en un festival que había allá, que era gratuito. Y en ese momento hacíamos un programa para la radio de la universidad de allá, y coincidió con una visita de Platas. Y entonces, a esa hora, transmitimos el concierto de Antibalas, que fue el primero en el país. Y bueno, de ahí para acá han tenido como un acercamiento muy, muy grande con México. Algunos de sus miembros han venido a hacer proyectos con gente aquí en el país. Y que bueno, que siempre que vienen les va muy bien. Sí, Antibalas también es como la tercera generación del Afrobeat. Yo antes de conocer a Antibalas, sin conocer a Fela Kuti, me tocó este proyecto de Dactaris. Uh-huh. También bastante interesante. Y un poco ahí metido lo de Ozomatli, ¿no? Que también tenía como entre Latin y Afrobeat y todas las chamas de Martín Perna, ¿no? Exacto. De toda esta gente que hacía cosas como el Grupo Fantasma que tenían en Austin, Burnout, que también fue un proyecto que sale pues de toda esta, digamos, ola que se generó y que pues a la fecha es como muy importante Antibalas, pero también hay otros proyectos que se han hecho que incluso incursionan en el metal con el Afrobeat, ¿no? Sí, bueno, Burnout es como el caso más claro, sobre todo este último disco, homenaje a Black Sabbath, que es impresionante la forma de cómo pasan las guitarras a vientos, a metales y hacen una cosa del metal al afrobeat, súper bueno. Volviendo a Antibalas, vino el año pasado, estuvo en el DF, en el Indie Rocks, no recuerdo si en algún otro venue, y bueno, ahí fue donde me tocó ir a verlos y siguen siendo, a pesar de que ya no es la banda joven que solía ser. Ni la alineación inicial, sigue siendo un proyecto con bastante poder. Y sin perder nunca esa parte tan fiel al afrobeat que ellos tienen. Pues nada más en el bajo estaba Victor Axelrod, estaba Chico Man, Amayo, ¿no? En como cantante. Una alineación bastante robusta, ¿no? La de Antibalas. Sí, músicos súper talentosos y también académicos de la música que tienen un conocimiento vasto al respecto, ¿no? Vamos con más música. La gente está pidiendo cumbia, Gino. Pues vamos a traerles... La gente lo pide. La Pava Congona, este tema colombiano, creo conocido por México, que aunque creo lo conocen más por el ritmo y por las tonalidades de cómo se llama, pero en este momento que suene, van a bailar. A reconocerla. Cantaba ese pájaro. ¡Claro! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Prende la vela, Roberto Vélez! Como canta la pava cocona en la montaña. Repertorio de cañonazos. 8:40 en Radio Universidad Veracruzana. Seguimos en Safari. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Naoli? Nos pueden encontrar, aparte de aquí en Radio V, también nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como Safari Jalapa, para sus comentarios, alguna música que quieran. Sí, ya estuvieron pidiendo cumbia toda esta tarde y bueno, decidimos complacer a la gente esta tarde. Y también nos pueden mandar un mensaje al 2281-040477. Hace, ¿qué fue? Como dos programas, algo así. Pues recibíamos ahí unos mensajes que bueno, que por qué de pronto ponemos estos géneros, ¿no? En la radio de la universidad. Y bueno, pues en ese sentido Safari apuesta a un espacio en el cual pues la diversidad musical y sobre todo la diversidad musical que viene en un formato en específico que es el disco en vinilo, pues sea presentado y sea expuesto, sea escuchado, porque pues de muchas maneras, de muchísimas formas, podemos decir que pues que la música en ese sentido, como trae el sello, recordarán más de uno, ¿no? El sello es cultura. Entonces, en ese sentido, pues este espacio Safari que ya tiene algunos años en la radio de la Universidad Veracruzana y apuesta justamente a eso, a la diversidad musical, a conversar alrededor de la música y pues tener invitados como el invitado que tenemos el día de hoy. Y escuchamos a alguien que a nivel popular en Colombia es muy importante, como Andrés Landero. Sí, bueno, Andrés Landero es una persona que poca gente, al menos en México, conoce o no sé. Eso ya es tema personal. Pero muchas de las temas de cumbia que nosotros conocemos y que han sido reversionadas y reinterpretadas y rehechas, reconfiguradas por otras bandas mexicanas, vienen de él, de Andrés Landero. Así como de Alfredo Gutiérrez, de Carmelo Torres, etcétera, una cantidad de gente, Calixto Ochoa, una cantidad de gente que en la época de los, desde el, bueno, todo tiene que ver un poco con el sello Fuentes, que fue un sello que impulsó la música popular colombiana, tanto a nivel nacional como internacional. Surgieron de ahí y literal, o sea, como fue la raíz de lo que nosotros nos llegó como cumbia, pues es lo que nosotros tomamos, los temas, las letras, los ritmos, etcétera. Cuando uno viaja a Colombia y pregunta por cumbia, te van a preguntar qué tipo de cumbia. Uh-huh. Y aquí, pues bueno, a todo le decimos cumbia, ya para más para el sureste y para estas zonas, la chunchaca, ¿no? Pero igual son reversionamientos de muchas canciones que venían de allá por los grupos mexicanos. Un poco lo que decías, hay muchas de estas bandas o de estos nuevos proyectos que en realidad tienen detrás un tema de investigación bastante profundo. El caso más socorrido, diría yo, es este de Frente Cumbiero. O sea, ellos para llegar a este, a lo que ellos querían llegar, tienen detrás de este proyecto toda una inmersión cultural y académica. Mario es un académico de estos temas en Bogotá. Entonces, pues bueno, es parte de también por qué estos proyectos tienen que estar en una radio cultural o incluso acercársela a la audiencia de una radio. Sí, al menos la gente del Frente Cumbiero, todos ellos, pues, si no estoy mal, egresados de la Javeriana en Bogotá, y tuvieron y tienen a la fecha, ¿no?, un montón de investigaciones y de trabajos que tienen que ver con la música popular, además de ser ejecutantes. Sí, o sea, para que Mario Galeano pudiera viajar por distintas partes del mundo para tener este proyecto fue gracias a que se ganó una beca. Para tenerte una beca es porque tienes todo un proyecto académico detrás para poder pedirla, impulsarse a través de ella y obviamente entregar resultados que a una academia en particular le interesa. Y música. Mencionabas algo de Carmelo Torres. Carmelo Torres, otro gran exponente colombiano, acordeonista. Este proyecto que vamos a poner es una colaboración con una parte de este otro Frente Cumbiero. Y bueno, tiene que ver también con una reinterpretación de lo que ellos consideran cumbia, aunque este señor es ya una persona mayor de los cumbiamberos, digamos, originales del acordeón. En este disco le dan todo un cambio, ¿no? Pero suena bastante bien. We'll be right back. está la mujer sola y la que no tiene marido. Siempre está la mujer sola, abandonan al marido. Cami sola, aquí, aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 50 minutos, 2281-040477. Estamos recibiendo sus mensajes y bueno, esta tarde ya la vamos a cerrar, esta noche la estamos cerrando. Gino, muchísimas gracias por traer tus discos a Safari. Siempre un placer, siempre sobran también, pero bueno, espero que haya más oportunidades. Podríamos seguirnos, sí, sin problema alguno. Pero, ¿por qué no le recuerdas a la gente tu presentación? Claro, nos vamos a presentar el próximo viernes 17 de mayo con el proyecto de Torset Cumbia Likers, proyecto de cumbia digital, pero vamos a estar acompañados de tres músicos. Entonces va a ser como un híbrido electroacústico. Y bueno, la idea es que nos acompañen en Ruda Café, allá en Mariano Escobedo, a partir de las 8 de la noche. Recuerden, viernes 17 de mayo. Muy bien. Vayan, escuchen esta propuesta musical y escuchen también el set. La verdad es que el set siempre es muy, muy bueno, altamente recomendable. Y como bien lo decías, para la gente que se perdió, los selectores contigo o cualquier otro selectores que hemos tenido en Radio Universidad Veracruzana, entren a la parte de podcast en www.v.mx/radio y ahí podrán encontrar no solamente los selectores y las selectoras, sino también toda la programación de Radio Universidad Veracruzana. Decías que buena parte de la música que escuchamos hoy de raíz primordialmente colombiana vino a tener una influencia muy fuerte en México desde pues, finales de los años 60 hasta la fecha, y en Veracruz desde luego no fue la excepción. Y vamos a escuchar a quienes durante muchísimo tiempo encabezaron todo este movimiento. Claro, bueno, Los Caracoles no es ni nada más ni nada menos que esa banda veracruzana que ha puesto esa chunchaca desde hace muchos años en la línea, y a pesar de adversidades a través de su trayectoria, pues aquí siguen. Hoy en día son unos músicos súper exitosos, tienen giras en Estados Unidos, porque pues una banda bastante aclamada allá. Pues vamos a pasar con este tema que me parece bastante interesante, sobre todo por el momento que implica, que se llama El Chico Universal, por Los Caracoles. Thank you. tropical. Pues soy un ser humano de medidas estándar. Universal. Oh sí. Universal. Oh sí, oh sí. Universal. Oh, oh sí. Universal. En cuestiones del amor no soy un Don Juan. Amo quien me ama y no se diga más. Político no soy, no soy un galán. Pues soy un ser humano de medidas estándar. Universal. Oh sí. Que ya llegó el gran jefe. Luma Blanca. Soy un chavo universal. Me gusta la música universal. De Oscar de León universal. De Willy Colón universal. Soy amante de la paz universal. Con mi guitarra a cantar universal. Universal, universal, universal. Chico, yo soy universal. Safari, repertorio de cañonazos. 8:55 ya nos vamos. Muchísimas gracias, Gino. Vayan a escuchar a Gino. Y bueno, también, ¿cómo pueden encontrar tus proyectos en redes sociales? Bueno, están como en Facebook o en SoundCloud, es el que más les recomiendo, Torset Cumbia Likers, búsquenlo y espero que disfruten. Y también pueden escuchar algunos de tus mix, ¿no? Hay algunos que están ahí colgados. Sí, también hay algunos ahí en Mixcloud, algunos otros, algunos que he hecho aquí para Safari, para los selectores, ahí los pueden encontrar. Y nos encontramos el próximo martes, 8:00 p.m. Muchísimas gracias, Naoli. Muchísimas gracias, Joel Bonilla. Nos encontramos. Nos encontramos y saludos a Platitas, que en algún lugar nos están escuchando, a todos los que nos escuchan. El día de hoy. A Rafa, a Miriam. Muy bien. A Miguel. Muy bien. Buenas muy noches. Bien, Naoli. Y nos vamos con Afrosound. Ese grupo que fue parte de lo que Teso y demás ellos hicieron allá en los 70, ¿no? Nos encontramos el martes. Muchísimas gracias. Thank you.